comienzo todo diferente. Y no teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. No es secreto. Momento subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, si me siento un mente ausente, es lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos, porque yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. A ver, dime que no. A ver, dime que no. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que esa zona, dime si me quieres de menos tan solo un poquito. Años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño, y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Ya lo sabes, porque el problema no es que él te cante el cumpleaños, el problema es que él te parte el bizcocho. All right, cuando regrese, seguimos bailando. Quiero darle las gracias, gracias a Gillo. Gracias por su tiempo, gracias por venir a compartir conmigo. Mi hermanito Joe, el combo de los 15. Gillo, muy agradecido contigo. Ya sabes que tienes un hermano aquí siempre, en las buenas y en las malas. Estamos aquí apoyándote full. Que sigan los éxitos. Te esperamos allá en los Estados Unidos para tu gira, que va a ser una gira muy, muy exitosa. Dios por delante. Ale, muchísimas gracias a ti, gracias a ti. Sabes que está de más decirte que me siento agradecidísimo de tu apoyo. Gracias por tenerme pendiente para venir a compartir contigo hoy. Cada vez que tú me invitas, yo lo que hago es que me siento orgulloso y digo, ¿para dónde? ¿Qué voy? ¿Para vámonos? Corriendo, vámonos. Ya sabes que el próximo vamos a hacer un live desde Nueva York o de Miami. Vamos a hacer el live un sábado y vamos a hacer prender las cámaras ya para que todo el mundo se disfrute. Lo hicimos una vez aquí en RD, pero yo quiero hacer ese live contigo allá en Nueva York o en Miami. Hacemos un live bien bonito para la gente. La próxima vez que lo hagamos, voy a llevar el piano. No la orquesta, porque no sé, por las cuestiones de espacio, pero me voy a llevar el piano, el bajo. Me voy a llevar un par de músicos para que hagamos un... Y yo pongo la paila. Yo la toco. Hermano Gillo, un abrazo, una bulla para Gillo. Pero que qué es lo que vamos a hacer. Ey. Bueno, mi gente, ya regreso con la próxima hora en vivo desde República Dominicana. Estamos en Boca Marina, compartiendo con el pueblo aquí en RD. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy.